Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que ronda la rueda ronda. En ronda nos mimamos. En ronda compartimos. En ronda alrededor del mundo. En ronda giramos. Libros en ronda. Los viernes a las 3 de la tarde. Aquí en Radionauta 106.3. Hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Pequeño programa en Radionauta donde vamos a estar compartiendo música y palabras para niños y niñas de todas las edades. Bienvenido Edu, que has llegado a las corridas hace medio minuto. Sí, te corrijo un poco, en paracaídas llegué. En paracaídas, a ver, ¿cómo te trató el viento? Y un poco mal, porque está medio nublado, medio ventoso, pero muy contento de estar acá. Bueno, vamos a contarle a la audiencia que el día de hoy, que es el programa número 11 de Libros en Ronda, queremos dedicar el programa de hoy a los derechos de la niñez. Mm. Así que tenemos mucho para compartir. Sí. Ahí. Y bueno, tenemos mucho para contarles, tenemos una linda música y textos también para compartir con ustedes. Como siempre, cuentos, poesías, buenas melodías que forman parte de este programa, de esta propuesta aquí en Radionauta. Y estamos acompañados, no estamos solos. En la operación técnica está Fernando Gómez. Fer, gracias por estar ahí. Vamos a pasar el teléfono por si nos quieren llamar. El número de Radionauta es 451-6917. Y el correo electrónico es radionautafm@gmail.com. Como todos los viernes, mandamos saludos también a FM La Charlatana y a FM Embarriada, dos radios vecinas y amigas que nos escuchan desde Malvinas y desde Berisso. Y nuestros oyentes a lo largo del mundo, ¿no? Seguramente alguien por internet, tal vez en la India, nos está escuchando, tal vez en Epuyén, tal vez en Bariloche, tal vez en Ushuaia, tal vez en otras partes. Saludos para el planeta Tierra, así sí, de humildes. Y dentro de ese planeta Tierra, un amigo nuestro, que es Rodo, que también es oyente de este programa. Bueno, vamos a escuchar la primera canción de la tarde de hoy, que se llama Al Nacer, del dúo Karma. Te vio nacer. Todo el firmamento te vio nacer. Te vio vio nacer. Alay, alay, yeah. Ay, yeah. Alay, alay, yeah. Alay, alay, alay, alay, yeah. Alay, alay, yeah. Alay, alay, yeah. Alay, alay, alay, alay, la tierra mojada te vio nacer. Te vio nacer. Canción de los peces te vio nacer. Te vio nacer. El cauce del río te vio nacer. Te vio nacer. La luna en silencio te vio nacer. Te vio nacer. La raíz de la ceiba te vio nacer. Te vio nacer. El polen viajero te vio nacer. Te vio nacer. La lluvia con su columpio que te espabila. A ti te vio nacer. El río que te seduce, te seduce. Te vio nacer. El camino para crecer. Polen viajero, agua fresquita, la tierra mojada. La radio crece, se mueve, anda y se prepara para la ronda. Seguimos aquí en Libros en Ronda. Una alegría estar en este programa número 11 y tenemos muchas cosas para contarles. Entre ellas que se cumplieron 8 años de la partida al cielo de una persona muy especial que tiene que ver con la construcción de niñez y juventud, que es el padre Cajade, el padre Carlitos Cajade. Así que nos ponga un poco tristes, por supuesto, porque sentimos su recuerdo, su presencia en muchas cosas que tiene que ver con la obra y el desarrollo de todas las actividades que hoy están, que forman parte tanto en la revista La Pulseada como en cada espacio dedicado a la niñez, que está, esa obra continúa con sus familiares, con sus amigos, con hombres y mujeres que trabajan en esos espacios y jóvenes también. Que han crecido y que han formado parte de esa niñez a que él siempre le prestó tanto amor y tanto atención. Y nos ponemos a pensar también que hay mucho por hacer. Ese mundo que él soñó e imaginó todavía está construyéndose, y en eso entonces estamos arremangados, no solamente la camisa o la remera de manga larga, sino también de los pies para caminar las calles de esa niñez postergada, para caminar en todo lo que haga falta a lo largo de nuestras vidas. Y tenemos más cosas para contarles porque tuvimos visitas acá en la ciudad, visitas musicales, pero nuestro recuerdo entonces, aquí tenemos en nuestra mesa de trabajo un número más de La Pulseada que no mira para otro lado ante tantos temas como son las inundaciones, los problemas ambientales, el hambre, la pobreza, la niñez aquí en la región y en todo el país, y la memoria, por supuesto. Y esta pequeña poesía que hicimos, dedicada a él, al padre Cajade, que dice así: sí, en esta época, cuando te haces presente un poco más, como llegando sonriente y tu figura, tu pelo largo, barba un poco encanecida, tu panza de cura, la camiseta de estudiantes transpirada. Al llegar, hace que chicos y grandes hagamos de alegría una montaña de gol. Así abrazados a vos, abrazados de futuro, de niñez, juventud y proyectos. Cuerpo y espíritu, allí estamos, con vos, cura Carlitos. Y este pequeñito homenaje para el padre Cajade, bueno, también a este pequeño homenaje le sumamos contarles a chicas y chicos que tuvimos una visita acá en La Plata, que tiene que ver con lo musical, con eso de conectarnos con otros ritmos. Así que vos estuviste presente, Aileen. Sí, el sábado pasado estuvo el dúo Karma ahí en la biblioteca del otro lado del árbol, en el Parque Saavedra. Les mandamos un abrazo también a los amigos de la biblioteca del otro lado del árbol. Y sí, la verdad que estuvo muy lindo. Contábamos esto porque el primer tema que escuchamos era del dúo Karma. Igual tenemos ganas de dedicar algún programa especialmente a su último disco, que se llama Vámonos de Viaje. Así que bueno, nos adelantamos un poquitito. Pero bueno, volvemos al homenaje que le rendimos aquí desde Libros en Ronda al padre Cajade y también a los que sostienen día a día la obra que continúa, que no termina, que sigue de pie en cada uno de los hogares, en los centros de día, en Casa Cuna. Así que saludamos aquí a todos los trabajadores que siguen sosteniendo la obra de Carlitos. Y en esa obra que recién contábamos también, bueno, la publicidad siempre presente acá en el Olga Vázquez. Vienen, dejan en la radio, en la biblioteca. Nos han ofrecido ahora la colección de la publicidad completa, así la tenemos también dentro de nuestro material bibliográfico. Creo que la tenemos casi completita. Pero siempre es bienvenido porque, insisto, no solamente nos sirve a nosotros para asomarnos a la realidad de la región, sino también sirve a educadores, educadoras, investigadores, investigadoras, periodistas, porque Estado siempre es una herramienta más que acá mismo en la radio. Aquí en Radio Nauta ha estado presente cada artículo para comentar las cosas que pasan y comentar también esos sueños, compartir esos sueños que tiene la revista y tenemos todos. Bueno, y para seguir homenajeando vamos a escuchar una canción que es Plegaria para un niño dormido, una linda canción de Spinetta, interpretada por Chambuleirón. Este tema está en un disco que se llama Dulce de Noche, que recopila todas canciones de cuna, así que la escuchamos. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Barco de papel sin alta mar. Plegaria para el sueño de un niño, donde el mundo es un chocolatín, a donde van mil niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal, se ríe el niño dormido. Se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. ¿ que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Continuamos en Libros en Ronda y con muchas cosas hoy para contar, y nos vamos a abordar una temática, chicas y chicos, que no es poca cosa, que son palabras mayores, diría una profe de literatura amiga mía. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los derechos, los grandes, los chicos, los ancianos, todos tenemos derechos, pero vamos a hablar específicamente de los derechos de ustedes, de chicas y chicos y jóvenes. ¿Qué te parece, Aileen? Me encanta la idea y te invito a hacer una ronda de derechos para introducir. ¿Qué te parece? Muy bien, dale. Una ronda de los derechos que tienen niños, niñas y jóvenes. ¿Empezás vos o empiezo yo? Dale, empiezo yo, ¿te parece? Dale. Derecho a la vida. Derecho a la salud. Derecho al descanso, al esparcimiento, al juego, la creatividad y las actividades recreativas. Derecho a la libertad de expresión y a compartir sus puntos de vista con otros. Derecho a un nombre y una nacionalidad. Derecho a una familia. A la protección durante los conflictos armados. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Derecho a la protección contra el descuido y el trato negligente. Derecho a la protección contra el trabajo infantil y contra la explotación económica en general. derecho a la educación, que será gratuita y obligatoria. Y derecho a la protección contra toda clase de explotación y o abuso sexual. Esto quiere decir muchísimas cosas. Con cada una de las cosas que leímos tenemos como para ser dulce, porque hay mucho para hablar. Una de las cosas que salió de las cosas de lo que estamos leyendo tiene que ver con que no está bien, no es legal el trabajo infantil, ¿sí? A veces, por supuesto, que niñas y niños ayudan a sus papás y a sus mamás en sus tareas, en el campo, en la ciudad, pero que un niño trabaje o niña trabaje en una fábrica o que trabaje en un comercio o en algún otro espacio laboral está prohibido, no es legal. Por eso está el Estado cada tanto toma medidas para que estas cosas no sucedan, las organizaciones sociales también, los movimientos sociales que se ocupan y también piensan la niñez, están siempre movilizados por esta temática y por otras. Así que hoy vamos a abordar estos derechos, vamos a hablar un poquito y contarles también a las mamás, a los papás que están escuchando, hermanos mayores, que todos estos derechos desde el año 1994 forman parte de nuestra Constitución. Y nuestra Constitución no es un adorno, sino que es un acta magna, una carta magna que hace que esté para respetarla y también para llevar adelante esas normas que propone. Así que no es poca cosa y Argentina, nuestro país, desde el año 1989 adhiere a esta declaración de los derechos de niñas y niños, que son 30 artículos. Así que ahí estamos, poniéndole el cuerpo a esto, porque las cosas que dice la Constitución son maravillosas, pero los gobiernos muchas veces miran para otro lado. Ahí está la importancia de estudiarlos, de recorrerlos, de para tenerlos presentes, ¿no? Y reclamar que se cumplan estos derechos. Así como hace poquito, los niños de la provincia iniciaron una causa al Estado provincial justamente reclamando que se cumplan sus derechos, ¿no? Así que vamos a ver si en los próximos programas tenemos alguna invitada o invitado que nos venga a contar de qué se trata esta demanda que iniciaron los niños a la provincia. Bien, y estas organizaciones dedicadas a la niñez que acompañan no solamente desde poder resolver cosas inmediatas, como es la comida, como es el techo, como es la salud, la vestimenta, también están con estos líos de papeles, estos trámites que no son fáciles de hacer, que hay una enorme cantidad de laberintos para recorrer y presentar, plazos para llevar papeles escritos y firmas por aquí y por allá, pero hace que también nuestro reconocimiento enorme también a los abogados y abogadas que están defendiendo los derechos de niñas y niños. Así es. Te cuento, Edu, y le cuento a la audiencia también, que buscando material, que hay muchísimo en torno a los derechos del niño y la niña, sobre cómo trabajar, mucho material para educadores, encontré los derechos naturales de los niños y las niñas, derechos escritos por Gianfranco Zavaloni, que es autor de un libro que se llama Pedagogía del Caracol, y me pareció muy lindo para compartirlo con ustedes. Lo voy a compartir con vos, que te veo, estás distraído. Le voy a contar a la audiencia que no te ve que llegaste tarde, que estás mirando el techo, que le haces señas a Fer, pero bueno, eso como así, anécdota nada más. Todo hace al programa, Aileen, porque bueno, estábamos justo viendo fotos de una amiga nuestra, de acá de la radio también, de Carola, que está acá en La Pulseada y junto a niñas y niños en la puerta de tribunales, que no es poca cosa. Así que con sorpresa al ojear La Pulseada nos encontramos con ella y bueno, un abrazo y un beso para ella también. Le mandamos saludos a Carola. Bueno, ¿querés que compartamos estos derechos naturales de las niñas y los niños? ¿Cómo no? Derecho al ocio. A vivir momentos no programados por los adultos. Derecho a ensuciarse. Qué bueno. A jugar con arena, tierra, hierba, hojas, agua, ramas y piedras. Derecho a los olores. A percibir el olor y a reconocer los perfumes de la naturaleza. Derecho al diálogo. A escuchar y a tomar la palabra. Derecho a usar las manos, a clavar clavos, a cerrar, a pegar, a modelar la arcilla, a atar cuerdas, a encender un fuego. Derecho a un buen comienzo, a comer comida sana desde el nacimiento, a beber agua limpia y a respirar aire puro. Derecho a la calle, a jugar libremente en las plazas, a andar por la calle. Derecho a lo salvaje, a construir un refugio en el que jugar en el bosque, a tener cañaverales en los que esconderse, árboles a los que trepar. Derecho al silencio, a oír el viento que sopla, el canto de los pájaros, el gorjeo del agua. Derecho a los matices, a ver salir y ponerse el sol, a ver de noche la luna y las estrellas. ¡Guau! Wow, ¡qué belleza! Eso sí que es poesía, ¿eh? ¿Te gustaron los derechos? ¿Los escuchaste atentamente o estabas distraído? No, los escuché atentamente y se me presentaban un montón de imágenes porque tuve la suerte que en mi niñez, de la cual también fui muy feliz, de ensuciarme, de treparme a árboles, de jugar un montón de cosas. Y hace también que también son cosas naturales plantearlas desde el mundo de los adultos y que esas cosas no deben perderse. Porque fíjate vos que sin entrar en engorrosas discusiones, a veces vamos a cumples, ya siendo adultos, de niñas y niños que están clavados en el asiento jugando a la PlayStation o clavados viendo la tele o algún video cuando hay tanto para recorrer, para andar, para desandar, para jugar, para moverse. De eso se trata también. Pero los espacios también, desde el mundo de los adultos, tenemos que generarlos, ¿no? O sea, las bibliotecas infantiles, las plazas cuidadas, los parques también cuidados. Son desafíos grandes. Y el hecho también de ofrecerles a los chicos salir un rato a la vereda, salir a caminar, compartir también esos momentos con ellos, ¿no? Sí, de eso se trata. Y también que vivimos en un mundo maravilloso para descubrir también desde los colores, los olores, las texturas, muchísimas cosas para recorrer. Vos sabés que trabajo en el Parque Ecológico Municipal, como hemos contado acá en el programa, y el otro día fueron unos chicos de un country que, y hace que estaban descubriendo, bueno, una zona que no conocían del country, era de Quilmes, y una zona de la región que no conocían. Y es como que a cada cosita pedían permiso. Y a cada cosa, y por supuesto que el trato a cada tallerista era señor o señora, cuando tenemos, que me parece bien, igual la cuestión del respeto, pero es como que cada cosa era permiso y cada cosa no se animaban o cada cosa era nueva. Y me pareció lindo que empiecen a recorrer estos otros lugares, estos lugares públicos que tenemos, y a disfrutar las cosas de otra manera. Bueno, vamos a seguir recorriendo a lo largo de lo que nos queda de programa y hasta fin de año sobre los derechos de la niñez. Ahora vamos a escuchar una canción que es de Piojos y Piojitos, que se llama ¿Qué será? Acompañados por Liliana Herrero, nada más y nada menos. Oh. Estas son las cosas con las que los chicos de cuarto identificaron el ser argentino. Obelisco, dulce de leche, tango, Gardel, San Martín, Maradona, Casa Rosada, mal gobierno, cacerolazo, gente pobre, piqueteros, idioma, Plaza de Mayo, cabildo, mate, alfajor, asado y reunión familiar. Están brillando en la montaña unos ojitos con pestañas. Serán de luna, serán de sol, con los cachitos de un caracol. A ver qué pasa, ese soy yo. A ver qué pasa, dijo el sol. A ver qué pasa, dice la luna en el espejo de mi laguna. ¿Qué pasa? Dice una hormiga, oigo la gente tan intranquila. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Teléfono 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Si extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Pisicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. ¡La Pisicleta! 15-592-4997. Facebook, La Bicicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. Envío sin cargo. Una tarde cualquiera. Noticias en colectivo. Al fondo hay lugar. De lunes a viernes. A las 6 de la tarde. Radionauta FM. Escuchanos en FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Entre Plaza Rocha y Plaza Paz. Es una tarde cualquiera. Cualquiera. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Taracatunga, tunga, tunga. Taracatunga, tunga, tunga, tunga, tunga. Cuchillo y palo, platito y losa, ollita de barro. Seis le he comprado a mi cocinera. Seis le he comprado a mi cocinera. Y con mi caja vengo cantando coplas de Tilcara. Porque ya estamos en medio del carnaval. Porque ya estamos en medio del carnaval. Planta de ají, planta y tomate. ¿Dónde andará mi cocinerita y tomando mate? Continuamos en el programa número 11 de Libros en Ronda y esta musiquita nos anuncia que llegó la hora. Bienvenida. Ahora la presento. Déjeme que le cuente a la audiencia que esta musiquita nos anuncia que llegó la hora de preparar una rica receta. Bienvenida, señora Chija. ¿Cómo le va? Bienvenidas. ¿Cómo están? Una alegría de estar aquí. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Voy a salchizarte hoy, aunque no lo creas. Hola, Aileen. Estoy con muchos problemas de estacionamiento de mi escoba. Enseguida vengo. Bueno, mientras usted se fija dónde estacionar la escoba, yo le voy a contar un secreto. Resulta que los viernes, cuando tenemos preparado hacer alguna receta, siempre traigo mi cuaderno, mi recetario, pero esta vez salí tan apurada de casa que me lo olvidé. Así que le voy a pedir un favor. ¿Usted tendrá alguna receta para compartir con nosotros? Sí, tengo muchas, querida. ¿Querés recetas para hacer hechizos? ¿O para comer algo rico a la tarde? ¿O comer un almuerzo, merienda o cena? Y hasta el momento le cuento. Preparamos, a ver si usted se acuerda, una torta de manzana una tarde. Y otra tarde preparamos para irnos de picnic unas barritas de cereal. No. O sea hoy que... Quiero hacer la de ojos de sapo. No, señora, escúcheme, señora bruja, disculpe. La de ojos de sapo no, porque estamos tratando de comer algo que nos haga bien. Yo no sé si los ojos de sapo nos va a hacer bien. Y no, creo que nos pueden caer un poco pesaditos. Pero tiene poco aceite, querida. Bueno, mire, le comento. Como ya preparamos dos cosas dulces, creo que llegó la hora de preparar algo saladito. ¿Qué puede ser para un almuerzo, para una cena? Así que, ¿qué se le ocurre? A ver. Mire, yo hago... Tengo zapallitos en la huerta porque estamos en épocas de cosecha. Entonces, los corto en rodajitas y le pongo un poquito de harina o los puedo hacer directamente en huevo batido con perejil y un poquito de ajo. Después les pongo pan rallado y los pongo al horno. Unas milanesas de zapallitos. Pero usted me contó fuera del aire que sabe hacer también zapallitos revueltos. Zapallitos revueltos y zapallitos rellenos. ¿Cuál te parece mejor? Y a ver, creo que me gustan más los zapallitos rellenos que me hacen acordar a mi abuela. Bueno, entonces te cuento que lo que hago es hervir el zapallito. Bueno, a ver, espere que agarro y tomo nota. Bueno. Entonces hervimos. Un zapallito grande lo corto en dos. ¿Un zapallo calabaza, un zapallo inglés o un zapallito verde? Los zapallitos verdes son los más ricos. Aunque también hay zapallos grandes calabaza rellenos. He comido alguna vez. Bueno, tomo entonces el zapallito, lo parto en dos, lo hiervo y le saco, cuando está más o menos blandito, le saco todo lo que es la pulpa y me va a quedar la cáscara con un poquito de pulpa. Entonces, esa pulpita la voy juntando con un poquito de cebolla, que la voy fritando un poquito, con algún morroncito también, y le voy poniendo la pulpa del zapallito. A eso le puedo agregar un poquito de miga de pan con leche para la mezcla. O un poquito de crema si se quiere. Pero tiene que quedar algo un poquito que no sea tan líquido, que sea sólido para hacer un buen relleno. Pongo en una fuente con un poquito de aceite de oliva. Se ponen las mitades entonces de los zapallitos. Se le pone el relleno arriba. Hay que hacer abundante para que alcance, para todos los que queramos comer. Y después le ponemos un poco de queso de rallar arriba. Y en el horno se va a gratinar todo. Quiere decir que va a quedar el quesito un poco durito. Es un plato exquisito. ¿Te gusta eso, titiritero? Sí, me acuerdo que mi mamá me hacía zapallitos rellenos. Yo hago poco cuando me cocino, pero es un plato muy nutritivo porque el zapallito tiene mucha fibra y tiene mucha energía también para que, acompañado por una ensalada o por un puré, sea un plato muy nutritivo. Muy rico. A mí, como les contaba, me hace acordar a mi abuela Dora, que vive en Zapala, así que aprovecho y le mando un saludo grande a mi abuela. ¿Una bruja también es como yo? Y sí, mi abuela es un poco bruja. Mi abuela y mis tías, mi mamá, mi hermana. He visto fotos de álbumes familiares, así que dan una idea que había calderos, escobas y también varitas. Sí, cuando nos juntamos nos gusta sacar unas fotos así con las escobas y todo. Quiero un mate, Fernando. Hoy ustedes dos, me parece, Edu y la bruja, se pueden volver juntos volando. Pero vos, Edu, bruja, con el paracaídas. Tenemos acá en la radio, le cuento a los chicos, estamos en el estudio, está cerrado todo. No podemos traer el mate para acá. Bueno, después lo traemos. Bueno. Bueno, la bruja te va a guiar, Edu, me parece, la bruja, para levantar vuelo de nuevo. Qué cosa. Bueno, vamos a escuchar una canción. Dale. Señora bruja, ¿se va a quedar con nosotros o la despedimos? Me quedo un rato más, querida. Bueno, a ver si nos cuenta algún hechizo también, ¿eh? Cómo no. Vamos a escuchar a Rubén Rada, La comparsa de los bichos. Cuentan que en Bicholandia armaron una comparsa para salir en las llamadas, concursando en carnaval. Los piojos tocan el chico, las pulgas saltan, repican, el piano retumba y tumba, lo tocan los mangangá. Los cascarudos forzudos hacen girar las banderas, mariposas de estandartes, mil colores al bailar. Las polillas regordetas hacen a las mamás viejas el tembleque gramillero, un viejo mamboretá. Con su capa de lunares, San Antonio es el que baila, y una bella hormiga negra es la vedette principal. Un milongón canta un grillo con un coro de cigarras, se hace bola con la escoba el bicho de la humedad. Y allá baila comparsa, comparsa de los bichos, bichidón beche, canta un bicho. Y allá baila comparsa, comparsa de los bichos, bichidón beche, canta un bicho. Si se pone a candombear, nadie lo puede parar. Si se pone a candombear, nadie lo puede parar. ¡Qué relajo de arroz! La comparsa de los bichos seguro que va a ganar, salvo que el jurado tire su famoso insecticida, o que canela bailando no me lo vaya a pisar. Y allá baila comparsa, comparsa de los bichos, bicho y dame che, canto bicho. Y allá baila comparsa, comparsa de los bichos, bicho y dame che, canto bicho. Si se pone a candombear, nadie lo puede parar. Si se pone a candombear, nadie lo puede parar. Si se pone a candombear, nadie lo puede parar. ¿Qué lo van a parar este? ¡Ay, me pegué un bicho! ¡Qué rica que va a ser esta pócima! Le pongo un poco de zapato, piojos, ojos de conejo. No, eso no. Pimienta y sal. Un almidón de avellana. Yo le voy a poner un pollito al horno con papas. Yo le voy a poner una pata de rana. Sapo, un ojo de sangre. Sí, eso. Está salpicando. Sí, salpica. Voy a transformar a una iguana en un iguanodonte. Un mosquito en un dragón. Y le voy a poner chancho peliente. Revolvemos y revolvamos. Y todo se va a hacer un lego. Y ronda de libros y ronda de brujitas y brujitos. ¿Por qué estos relatos que escucharon recién tienen que ver con parte de los juegos de chicas y chicos? De jugar a hacer hechizos, a hacer conjuros, a hacer cosas mágicas que ayuden a inventar historias y que ayuden a imaginar otros mundos. Contame un poco, porque vos sabés que recién fuera de micrófono me decías que con tu hermana jugabas a estos juegos. Sí, escuchando a estas nenas que les contamos, están en el disco de Barcos y Mariposas 3. Uh-huh. Es un audio de ese disco que se llama Burbrujas, es el audio, por si lo quieren buscar. Recordaba justamente, sí, que con mi hermana, cuando éramos chicas, para los cumpleaños nos gustaba preparar. Éramos las dos únicas nenas, porque tenemos hermanos varones y tenemos muchos primos también varones. Así que nosotras nos disfrazábamos de brujas. Teníamos una peluca naranja toda despeinada, peluda. Hacíamos unos bonetes de cartulina. Nos vestíamos de negro. Le robábamos la escoba a mi mamá. Y preparábamos hechizos. Pero éramos brujas buenas. En uno de los cumpleaños hicimos en una olla, que era nuestro caldero, pusimos todas palabras de las cosas que deseábamos al cumpleañero, que ese día, el cumpleañero que ese día era mi hermano Julián, y le deseamos felicidad, alegría, amor, y bueno. ¡Qué brujas buenas! Éramos brujitas buenas. Y sí, les cuento a las chicas y chicos que pude ver el año pasado una hermosa foto donde estaba Aileen, quien conduce este programa, su mamá y una tía con un caldero, con escoba, con trajes de ellas, recuerdo, negros, como si fuesen brujas, y muy, pero muy sonrientes y contentas. Sí, también brujas buenas. Así que, y hablando de hechizos, de recetas, tenemos un libro muy bonito que hace años editó el INTA, un libro pensado para los chicos y para las chicas que tenemos aquí en nuestra biblioteca Héctor Germán Westergel del Centro Cultural Olga Vázquez, que se llama ¿Qué te pasa, calabaza? Así es, lo tenemos aquí en la ronda de hoy. Y también en este libro hablan sobre los derechos de los niños y las niñas, uh-huh. Un poco parecido a los derechos naturales que compartimos antes. Vamos a compartir algunos. Por ejemplo, todos los niños tienen derecho a ayudarle a sus abuelos a regar las plantas del jardín o la huerta. Fua. ¿Vos tuviste la suerte de regar con tus abuelos alguna vez? No, pero tengo una huerta y hay que regarla en estos días porque si no llueve, la huerta necesita mucha agua. A ver, vamos con uno más. Todos los niños tienen derecho de ayudar a su mamá a cocinar. ¿A tu mamá alguna vez ayudaste a cocinar? Sí, yo era el que más se metía de los tres en la cocina. Mi mamá, abogada, ama de casa, profesora, y siempre estaba a mil. Y yo cuando veía que había para hacer las milanesas, para hacer las papas al horno, para ayudarla con el puchero, a pelar verduras, ahí estaba. Uno a veces se acerca a ayudar y a veces se acerca a robarle una papita frita, un pedacito de zanahoria, ¿no? Sí, por supuesto. Eso pasa también. Algo tenemos derecho también a eso, sí, ¿no? Sí, algo que me gustaba y ella no me decía mucho porque tampoco es algo que haga mal. La maicena, de chico, hacía una montañita en mi mano y comía un poco de maicena. Hoy yo no haría eso. Vamos a seguir compartiendo algunos derechos más de este libro que se llama ¿Qué te pasa, calabaza? Todos los niños tienen derecho a juntar los huevos del gallinero al atardecer. Qué bueno, está muy buena esa propuesta. Esto también me hace acordar a mi abuela que me hablaba de una vez que encontró un nidito en el campo lleno de huevos de gallina y se emocionó mucho. Me hace acordar a eso. Y a mí también me hace acordar. ¿Usted también encontró un nidito, señora bruja? Sí, sí, encontré niditos. A veces encuentro nidos de teros y los teros me sacan corriendo, querida. Pero, ¿sabes una cosa? Me hace acordar también cuando era chiquita que entraba el gallinero, le pedía permiso a las gallinitas y hacía una tortilla de huevos. Qué rico. Tengo, ahora que usted nos cuenta sobre su infancia. Sí. ¿Usted nació bruja o se hizo bruja de grande? Mira, te voy a decir algo, ya que estoy de visita. A ver, hoy no es el último cuéntenos. Programa que vengo, ¿no? No, por supuesto que no. Además, cuéntenos, ¿por qué hace mucho que no venía? Bruja se nace y se hace. Ajá, ¿y usted se nació y se hizo las dos cosas? Claro, querida. Muy bien. Lo que sí, a mi escoba tengo que mantenerla chiche joya, nunca taxi. Ajá. ¿Qué quiere decir con esto? A ver. Que una no puede quedarse abandonada como bruja, tiene que aprender todos los secretos y hechizos y actualizarse. Hay bibliotecas que tenemos las brujas que consultamos buen material de video y de MP3. Ay, pero son unas brujas súper modernas ustedes, ¿eh? Sí, sí. Mi escuela es más de la antigua, más enchapada a la antigua. No me digas. Sí, sí, de sí. Algunos manuscritos, nosotras, esos tienen muchos secretos. Nosotras estudiamos de los libros, uh-huh. Sí, sí. Bueno, pero por ahí algo en internet también buscamos, sí, somos brujas modernas, pero... Ah, ¿ves? Bueno, bruja, le cuento un derecho más. ¿Cómo no? Todos los niños tienen derecho a tener papel y lápiz para dibujar lo que quieran. Oh. ¿Le gusta a la bruja chija dibujar? La verdad es que, señora bruja, si usted decide dibujar, mi pregunta es, ¿cómo hace para dibujar mientras está volando? Ah, bueno, bueno. Desde arriba se ven los paisajes de otra forma. Pero, ¿sabes una cosa? Lo que más me gusta dibujar cuando estoy volando son los atardeceres. Entonces, usted es una romántica. Pero necesita lápices de colores. Vamos a tener que conseguirle. Bueno, bueno. ¿Cómo no? Bienvenidos sean los lápices de colores. Yo creo que con la varita la bruja también puede dibujar, ¿eh? Sí, sí, pero hay unos colores pastel que no los tengo en mi varita. Bueno, dibuja hechizos también en el aire, la sí, bruja. Sí, voy dibujando hechizos en el aire y cuando veo alguna maldad desde allí arriba, hago un hechizo para que esa maldad sea justicia. Muy bien. Vamos con un derecho más y nos vamos a ir a escuchar una canción. Todos los niños tienen derecho a cantar las canciones que les gusten. Muy bien. ¿Qué te parece? Bien. Aunque no afinen mucho. Y ahora, hablando de canciones que nos gusten, vamos a escuchar a Hugo Figueras, una canción que te gusta mucho a vos, Edu. Sí. ¿Querés presentarla? Sí, la mezcla de Pato y Tero, que nos hace bailar y nos hizo bailar cuando la biblioteca, el galponcito de los cuentos, que forma parte de la biblioteca Héctor Germán Westergel, aquí en el Olga Vázquez, se inauguró, él cantó este tema. Pero es un patotero, no es tero, no es pato, pero es medio aparato. Te pato, te pato, te patotea. Tetero, tetero, teterotea. Tetore, te torea. Te pate, te pate, te pate, te patea. No es tero, no es pato, pero es medio aparato. Te pato, te pato, te patotea. Tetero, tetero, teterotea. Te pate, te pate, te pate, te patea. Tetore, tetore, tetore, tetorea. No es pato, no es tero, pero es un patotero. No es tero, no es pato, pero es medio aparato. No es pato, no es tero, pero es un patotero. No es tero, no es pato, pero es medio aparato. Te pato, te patotea. Te tore, te tore, te tore, te torea. Te pate, te pate, te pate, te patea. Tetero, tetero, teterotea. No es pato, no es tero, pero es un patotero. No es tero, no es pato, pero es medio aparato. Te pato, te pato, te patotea. Tetero, tetero, teterotea. Te pate, te pate, te pate, te patea. Te tore, te tore, te tore, te torea. ¡Olé! A mí también. A, E, I, O, U. Adivina quién sabe más que tú. Soy el libro de las vocales, pero estoy muy triste. Mi lomo, que antes era hermoso, ahora está quedando desnudo. Se me han caído muchas hojas. Es que cada vez me visitan menos niños. No sé si por descuido de sus papás, porque no hay escuelas, o será que los grandes se han olvidado que todos los guaguas tienen derecho a estudiar. Las niñas y los niños tenemos derecho a que los grandes nos permitan estudiar. Fundación Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, por una sociedad con niñas y niños felices. Thank you. Bueno, y ya nos queda poquito. La bruja Chija Chija tiene una prima que ahí apareció en este pequeño audio, ¿o no? Recién. Sí, la escuchábamos. Así que una prima en Ecuador, parece, y que también nos ayudó esta prima de Chija Chija a asomarnos a lo que son los derechos de niñas y niños. Queremos dejarles un enorme beso y un abrazo a Juan Carlos, que está escuchando el programa en estos momentos. Y también un abrazo muy grande a nuestros amigos de FM Embarriada. Sí, y a La Charlatana. La Charlatana, que hoy hacemos el anuncio, el Centro Cultural Mansión Obrera va a hacer una fiesta hoy aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez para, bueno, las fiestas muchas veces se hacen para encontrarnos, para divertirnos y también para recaudar, para tener recursos para hacer proyectos. Así que hoy a partir de las 22, las 23, va a haber buena música, buena compañía, seguramente algo rico para compartir. Y bueno, vamos llegando al final del programa, contentos de haber estado recorriendo los derechos de la niñez y con ganas de seguir explorando. Vamos a despedirnos con una canción de Abriendo Rondas, Meupiriquitiño Verde. ¿Qué te parece? Bueno, en portugués, no. Hace mucho que no escuchábamos algo en portugués, es acá cierto. En Libros en Ronda. Qué bueno, y bueno, dejarles un enorme agradecimiento a Fernando y a todos los amigos oyentes y amigas que, bueno, han estado en esta tarde compartiendo este programa. Nos encontramos el viernes que viene, como todos los viernes, a las 3 de la tarde, aquí en FM Radio Nauta. Chau. Sentado no meu jardim.